5 de la tarde y 15 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique. Como cada lunes a esta hora, la opinión es fundamental en la sintonía del 97.6 de la FM y a través de internet en radiobrique.com. Ya saben los oyentes que esta tertulia es participativa, que todo aquel que quiera opinar de lo que aquí vamos a tratar o aportar temas de debate pueden hacerlo a través de las redes sociales. Si lo hacen en Twitter, utilicen el hashtag cafelito2015, a través de los teléfonos de la radio o a través de LINE. En esta mesa hoy, Manolo Ramírez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios temas sobre la mesa, varios asuntos de carácter político. Estamos ya de lleno metidos prácticamente en la pre-campaña. Este viernes comienza la campaña electoral y la pasada semana se celebraba el último pleno de esta legislatura. Los votos en contra del Grupo Municipal Andalucista y de los 4 concejales no adscritos impedían el pasado miércoles la aprobación en sesión plenaria del avance del PGOU. El equipo de gobierno llevaba a pleno el documento de avance en la última sesión ordinaria de esta legislatura, pero no conseguía el apoyo del Grupo Municipal. Pero solo conseguía el apoyo del Grupo Municipal Socialista. La concejal Remedio González abría la sesión explicando al pleno las líneas generales recogidas en este avance del PGOU y defendiendo que se trata de un documento con el que se puede continuar trabajando en dar respuesta a las demandas y necesidades urbanísticas de los vecinos de Ubrique. Josefina Herrera, como portavoz del grupo de concejales no adscritos, formado por los ediles que abandonaron recientemente el Grupo Municipal Popular, argumentó que votan en contra por tratarse de un documento de avance sobre el que no cuentan con toda la información necesaria para poder darle su apoyo, por lo que solicitan más tiempo para su desarrollo. Desde el Grupo Municipal Andalucista también se votaba en contra. José Antonio Bautista criticó la escasa participación dada a los ciudadanos que puedan verse afectados por las líneas marcadas en este PGOU. Además, los andalucistas creen que traer ahora a pleno este documento es una estrategia del equipo de gobierno para justificar estos 4 años de legislatura. Por último, el Grupo Municipal Socialista votó a favor del avance del PGOU. Isabel Gómez manifestaba que es totalmente injustificada esta paralización a la que se van a someter el municipio al rechazar el documento. La portavoz socialista criticaba la utilización partidista del pleno de los concejales andalucistas y de los no adscritos. Izquierda Unida no estuvo presente por motivos de salud, ¿no? ¿Qué opináis acerca de la no aprobación de este avance del PGOU que llevamos, bueno, pues muchos años esperando? Si os parece, turno de bueno, yo cada uno. Por comentar, lo he repetido aquí algunas veces, nosotros tenemos un concejal. ¿Cuál es la intención de Izquierda Unida? Cuando supo, por circunstancias personales o de salud o profesionales y demás, pues en este caso de salud, pues no pudo asistir Pepe García, con lo cual pues no nos pudimos posicionar en el pleno. Ha habido bastantes reuniones fuera de este pleno, en el que directamente con el equipo redactor del PGOU, como con de junta de portavoces y comisiones informativas, pues se ha tratado. A nosotros particularmente, pues un PGOU que no nos gusta, le vemos muchas deficiencias, le vemos muchos errores, pero entendemos, y esa es la postura que hubiésemos tomado, de votar a favor y dejarlo pasar con vistas a más adelante empezar a hacerle las alegaciones y las modificaciones que viéramos oportuno. Uh-huh. Un PGOU como este y como todo, no se aprueba en un día en el pleno, sino que son muchas veces las que tiene que ir, incluso lo que se puede haber aprobado, este avance, que al fin y al cabo es lo que íbamos a aprobar, un avance, después tiene que ir a las consejerías de la Junta de Andalucía, en el que posiblemente algunas de ellas pues hicieran alegaciones o hicieran modificaciones a ese documento, después tendrían que haber vuelto al pleno para debatirse. Las personas, los ciudadanos y colectivos tienen el derecho también para hacer alegaciones, como han estado haciendo ya muchos ubriqueños en estos meses atrás, y todo este transcurrir del PGOU pues posiblemente nos llevaría dentro de 2 o 3 años en el que definitivamente tendríamos un PGOU. Entendemos que algo necesario, sea mejor o sea peor, es una herramienta que debemos de tener para saber todo, las reglas del juego en las que estamos, Y esperemos pues que a no mucho tardar pues podamos empezar ese pero trámite. Que no ha gustado del todo a Izquierda Unida, pero no sé si quiere decirlo o te lo reserva. ¿Hubierais votado a favor? No, lo he dicho, lo acabo de decir. A pesar de todo eso, pero que hemos dicho, muchos de esos peros se han corregido en el proceso de encuentro con el equipo redactor. Le hubierais dado el visto bueno. Le hubiéramos dado el visto bueno con vistas a posteriori poderse modificar en ciertos aspectos que siguen sin gustarnos. El Partido Socialista que votaba a favor de este PGO, ¿no? Sí, el Partido Socialista lleva 12 años intentando aprobar un plan general en Ubrique. O sea, ya por motivos totalmente partidistas o casi personales, en el 2003 se anuló un avance que se aprobó de un plan general que difiere muy poco en líneas generales del que se presenta ahora, salvo lo que es obvio, ¿no? Es el cambio en el tiempo de las proyecciones de crecimiento y demás, que indudablemente en el 2003 estaban hechas de una manera y que después de la realidad de todos estos años, pues están hechas de otra. Entendemos que se ha hecho muy tarde, tenían 4 años para poder sacar un documento, sabiendo de la disposición del Partido Socialista a trabajar sobre ese documento. Ya te digo que es algo que venimos reivindicando desde que se aprobó inicialmente en el 2003 y después se anuló por el equipo de gobierno andalucista popular. Estoy de acuerdo con Manolo, o sea, hay cosas que no cuadran mucho, pero sí es cierto que ha habido un trabajo directo porque hemos hablado con los implicados directamente. Ciudadanos, montones de ciudadanos que se han dirigido al equipo redactor y sus reivindicaciones o sus peticiones han sido recogidas en gran medida. Además, no se nos olvide que un avance no deja de ser un documento de estudio, como ha dicho Manuel, tiene que ir a diferentes organismos, pero además tiene un proceso municipal donde se puede ir puntualizando para después los posteriores estudios de detalle. Y además es que hay una realidad palpable, hay montones de situaciones particulares en la localidad que están bloqueadas por no tener un plan general. Eso no es una opinión política, es una realidad y es una constatación de que hay muchos ciudadanos y hay zonas de Ubrique que están bloqueadas y paralizadas precisamente porque no hay un plan general. Entonces el jugar ahora, a mí que el Partido Andalucista vote en contra no me parece ni bien ni mal, es su opinión. Pero, hombre, que los 4 no adscritos aduzcan que desconocían el documento es para morirse de risa porque gobernaban hasta hace 7 días. O sea, que es un planteamiento que se sujeta con pinzas, pero además que no tienen ni muelle, ¿no? Pero bueno, entonces con esto lo que quiero decir que el PSOE apuesta firmemente por la elaboración de un plan general. Es totalmente necesario, Ubrique lo necesita, las posibilidades de expansión y de crecimiento de Ubrique tienen que pasar forzosamente por tener un documento que deje marcado claramente cuáles son los futuros desarrollos y hacia dónde queremos enfocar a esta población, y cuanto más tiempo tardemos, lo único que vamos a hacer es retrasar lo que ya lleva mucho tiempo retrasado. Yo estoy de acuerdo, yo no represento, como es lógico, en el pleno del ayuntamiento a ningún partido, pero como ciudadano voy a dar mi opinión porque la verdad esto me parece bastante gordo. En el año 2003, cuando el PSOE dejó paso al nuevo equipo de gobierno, ya se estaba tratando este tema, es decir, ya el PSOE dejó algo bastante avanzado, era también, no era definitivo, pero no, era una propuesta, ¿no? Era una aprobación inicial. Exactamente, estaba, es decir, aprobado. Que estaba bastante, es decir, mejor o peor, pero ya estaba. Es decir, desde luego también hay que reconocer que había tardado también 20 años en que eso llegara, pero es que después han pasado 12 años más, desde el año 2003 hasta ahora, han pasado 12 años y estamos en la misma situación. Pero espérate, perdona, Antonio. Ahora me corrige. ¿No? Hacía 20 años que no se hacía. Es que había unas normas subsidiarias que estuvieron funcionando hasta el 90 y tanto. Bueno, pues ahora me corrige. Pero yo no lo sé, me corrige cuando te toque. Vale. Y dice, mira, Antonio, estoy de acuerdo contigo en esto. No, es que no está de acuerdo, es que no es cierto. No es cierto. Voy a decir, pero yo te digo lo que yo sé, es mi opinión. Pero quitando el matiz de los 20 años, continúa. Bueno, es que por lo visto pica. Claro, porque siempre tú, como siempre tienes una coleta, pero la coleta no está nunca documentada. No tengo nada que ver con el coleta, si te refieres a eso. Coleta, pero no, tienes una coleta, no que tengas coleta tú, que tienes una coleta. Bueno, que lo voy a referir, pero las cosas hay que ponerlas en su contexto. Digo lo que yo veo. Yo cuando llegué a Ubrique, ahora precisamente hace 20 años, y me fui encontrando con que el PGO era un problema. Era un problema que ya en el año 2003 parecía que ya estaba bastante avanzado en la solución. han pasado 12 años, yo no sé exactamente, ahora lo explicarán, qué es lo que ha pasado en estos 12 años, que tampoco llegamos a unas nuevas elecciones y estamos otra vez con el problema del PGOU. Y yo estoy de acuerdo con Jorge, en, bueno, y con todos, en que el PGOU es muy necesario para el desarrollo de Ubrique. Así que yo no sé exactamente, yo he participado en reuniones del PGOU como representante de una asociación de vecinos y se puso, había desde luego había deficiencias, errores, carencias, no sé en qué punto está ahora porque no se nos ha informado. Y yo, la verdad, yo creo que próximamente una elección, que es el día 24, todavía está ahora a empezar todo este follón, yo creo que ha habido tiempo suficiente para verlo eso más despacio. Pepe. Vamos a ver, yo no voy a entrar en valorar el PGOU porque lo desconozco. Pero puedo hacer otras valoraciones. Ubrique no está paralizado. Ubrique tiene unas normas subsidiarias. Están agotadas. Pero las tiene. Están agotadas, chiquillo. Tiene unas normas subsidiarias y todo se hace en base a las normas subsidiarias, excepto aquello que el alcalde le da por saltarse la torera, como hemos visto en algún sitio ahí muy recientemente. Y si el PGOU resuelve problemas ahora, los podría haber resuelto mucho antes, porque Ubrique ha crecido enormemente con unas normas subsidiarias. O sea que tampoco es... Todo lo que quieran decir, eso es engañar al público. ¿Eh? El que se traiga aquí un plan general ahora, un avance, yo entiendo que es un oportunismo político, porque se podía haber traído hace 2 años, 3 años, ¿no? No ahora, precisamente, con un gobierno municipal que ha saltado por los aires, donde no hay nada más que un alcalde y un concejal. De 6, se han ido 4. Ha reventado ese partido que gobernaba. Hombre, darle un apoyo a un partido en esas condiciones, yo, me parece a mí que es un poquillo arriesgado. Pero bueno, allá cada cual. Yo no voy a criticar, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero nosotros entendemos, y desde el Partido Andalucista, se entiende que no es oportuno ahora aprobar ese avance del plan general. No es oportuno que se apruebe después del 13 de junio. Si no lo aprobáis, no es porque no creáis que es oportuno, porque no lo veis correcto el planteamiento del PGOU. Yo entiendo que modificaciones. Las personas que son los encargados en el partido de ver el PGOU, que lo han estado viendo y todo eso, y por lo que ellos dicen, y yo digo que yo no lo he visto, que yo lo desconozco, pero lo que ellos nos han comentado en reunión del comité es que carece de muchísimas cosas, a lo mejor en otras es que se pasa, ¿no? Pero en cosas esenciales. Sí, a lo mejor resuelve alguna cosa particular de algún particular. Pero cosas esenciales de Ubrique, hombre, el PSOE podía hacer la variante. Y después, cuando entramos nosotros, tenía que estar el PGOU. Qué casualidad, hombre, con el PGOU no. Sin PGOU no se podía hacer la variante. La variante, igual que dijo el señor alcalde, que Ubrique había perdido, siendo el concejal de Hacienda, 21 millones de euros con la variante, porque eso es una memé y engañar a la gente y a los ciudadanos de esa manera, que el ayuntamiento había perdido 21 millones de euros. ¿Pero en qué eso estamos? ¿El ayuntamiento tiene algo que ver con la variante? El ayuntamiento, la Junta de Andalucía hace la variante, la diseña y la hace, haya PGOU o no haya PGOU. De eso la iban a hacer sin existir el PGOU. O sea, que no quieran andar con engaños de esta. Javier, el PGOU que llevaba a cabo tu grupo político, en el gobierno en este caso, no ha gustado a la mayoría de las formaciones, a excepción del Partido Socialista. Valoración de lo que pasó el pasado miércoles en el Pleno. Yo entiendo que justificarlo, injustificable, es muy difícil. Porque lo que no se puede es mezclar aquí las churras con las merinas. Decir que un equipo de gobierno ha saltado con los aires y que ellos no le van a dar su apoyo, no le están dando el apoyo a un equipo de gobierno, le están dando el apoyo a un avance de un plan general que, como todos han dicho, pues ha habido bastantes reuniones, tanto junta de portavoces como con el equipo redactor, que por cierto, el equipo redactor es el mismo que el anterior que había en la legislatura, donde estaba el Partido Andalucista y el Partido Popular, que es el mismo, que yo no voy a citar el nombre, pero es el mismo. Me parece como estaba diciendo, el hilo de lo que estaba diciendo, que ha habido bastante información que se aduzca ahora por parte del Partido Andalucista y por parte de los concejales no adscritos, que no ha habido información, pues como dice Jorge, me parece que eso se sostiene con alfileres. Yo no diría ni con alfileres, sino que está sobre la cuerda floja. Hombre, yo decir también que las normas se las saltan uno a la torera cuando quiere, yo le invito a Pepe que si tiene pruebas de que eso ha sucedido, que se vaya al juzgado y lo denuncie. Y que si el PGOU va a favorecer a unos particulares, pues que también lo denuncie. Si usted ve que se está favoreciendo los intereses particulares sobre los generales, lo invito a que lo denuncie públicamente en el juzgado, no en los medios de comunicación. Entiendo también que usted ya está en plena campaña electoral y lo que no quiere hacer es votar un PGOU, no simplemente porque sea el equipo de gobierno de GDC, sino porque abstenerse o votar en contra es lo que le viene ahora en gana. No porque pongan excusas de que si el equipo de gobierno ha saltado por los aires, que si... Hombre, por favor, respuestas más coherentes. Como dice, las normas subsidiarias creo que son del año 89, creo recordar. Eran unas normas subsidiarias ya agotadas. En lo que es materia urbanística, pues sí se sigue rigiendo en algunos aspectos por las normas subsidiarias, pero lo que es expansión de Ubrique para darle más terrenos, más posibilidades de urbanización, ya sea a nivel industrial, a nivel de vivienda no tanto, porque sabemos todos que ya aquí en Ubrique viviendas sobran, por desgracia sobran viviendas, pero aún así existe la posibilidad de un desarrollo futuro sobre un suelo industrial, suelo residencial, suelo hotelero, también me parece que va contemplado, y una serie de cuestiones que están ancladas ahí desde hace muchos años. Y para terminar, decir simplemente que esto, como han dicho anteriormente algunos de los compañeros, es un avance, no es una cuestión que se queda inamovible. Hay muchos PGOU que se modifican en su elaboración, en su puesta en elevación a otros órganos competentes, se hacen modificaciones. También ha habido exposición pública donde cada uno de los particulares afectados y no afectados han podido hacer sus aportaciones o modificaciones. Yo no entiendo lo que entienden algunos partidos por participación, ¿qué significa? Que cuando lo hago yo está bien y cuando lo hacen los demás pues no hay participación. Lo que sí está claro es que el futuro PGOU está muy condicionado a los resultados de las urnas en este mes de mayo, ¿no? Va a estar condicionado. ¿Qué va a pasar con el PGOU? ¿Se va a volver a llevar adelante? O yo creo que salga quien salga, vamos a tener PGOU, sea de una forma o de otra. Lo que sí, porque está diciendo, hombre, no se paraliza nada. Si ahora llega alguien y quiere hacer 50.000 metros cuadrados de nave, estoy seguro que el que esté ahora o el que esté de mañana va a facilitar esa, es decir, por modificaciones puntuales y demás se va a hacer. Lo que pasa que el tener un PGOU a tener, incluso una vez que estuviera eso, si se tiene que modificar en alguna cosa, porque se ve entre todos que es lógico y demás, pues se modificaría. Pero yo entiendo de que el PGOU, lo interesante es de que nos da unas reglas de juego a todo el mundo y nos dice pues por dónde se sobreentiende que debe de ir el urbanismo en la localidad, y en función no de intereses particulares, que igual se ven afectados para bien o para mal, sino en función de un interés general, que es lo que debe de privar y de lo que estamos obligados por la gente que está o que estemos en el ayuntamiento a velar. No, yo es que esto es como querer descubrir la pólvora, ¿no? A ver si ahora va a resultar, hombre, que hay partidos que no han mostrado ningún interés nunca por el plan general, está clarísimo. No hay más que mirar los últimos 12 años. Si es que da igual, o sea, el pretender jugar, hay que ser muy prudente. Yo no sé si lo que habla es el desconocimiento, que lo dice uno a posta. El pretender decir que como hay unas normas subsidiarias que están funcionando, hombre, las normas subsidiarias están más que agotadas. De hecho, las tres últimas intervenciones urbanísticas que ha habido en Ubrique de calado han tenido que ser todas vía modificación puntual de la norma, lo cual provoca un trámite bastante engorroso que se come un montón de meses o casi un año entero de negociación con las diferentes administraciones, con documentos de ida y de vuelta. O sea, no estamos hablando de lo mismo. O sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre. A mí que electoralmente cada uno utilice su estrategia es un problema de cada uno. Se lo tienen que vender a los ciudadanos y después los ciudadanos tendrán que actuar. El plan general era una necesidad en el 2003, era una necesidad en el 2003, una necesidad que abarcaba soluciones con el tema de las inundaciones, soluciones con temas de carretera, soluciones con temas de infraestructuras importantes para esta localidad, que no se han podido afrontar o que se han quedado relegadas, independientemente después por la crisis, porque no ha habido ningún interés político en sacar ese documento adelante. A mí me importa un pito, y lo digo yo, Jorge Chacón, no lo dice el PSOE de Ubrique, que lo presente Manolo Toro como si lo presenta los gitanos de Jerez. Es que me da igual. Es que yo entiendo la necesidad imperiosa de un documento que marque, como ha dicho Manuel, ha dicho la palabra exacta, que sepamos todos cuáles son las reglas del juego, para que no se den situaciones raras o a resolver particularmente por el que esté gobernando, sino que todo el mundo sepa hacia dónde tira el urbanismo, hacia dónde van las líneas de actuación y hacia dónde queremos enfocar este pueblo. La obligación de un municipio a disponer de un PGO, bueno, pues imagino que es algo que trae de cabeza a muchos municipios, ¿no? ¿Cuál es la situación de otros municipios en cuanto al PGO? ¿Es Ubrique un caso único en el tema de que no tiene un PGO aprobado? El problema es la administración, que no cumple con lo que dice. O sea, la administración le puso un plazo límite a los ayuntamientos. Cuando los ayuntamientos se saltaron los plazos a la torera, amplió ese plazo. Y cuando ya se los volvieron a saltar, ya no puso ni plazo. O sea, que es un desastre. Es un verdadero desastre. O sea, los ayuntamientos. Pero que es algo muy común, es lo que yo preguntaba. No, porque quizás el ubriqueño que escucha todos los días en la radio o en los medios de comunicación locales que el PGO no se ha aprobado, que llevamos muchos años con esa deficiencia o sin PGO, y quizás pueda pensar de que Ubrique es el único pueblo del mundo donde no hay un PGO aprobado. Es algo muy habitual. Hay, ¿no?, cantidad de poblaciones en Andalucía, incluso bastante mayores que Ubrique, que no tienen PGO. Y otras que los están redactando, otros que los han aprobado muy recientemente, pero algunos que a lo mejor ni lo han empezado. O sea que, según entiendo yo, el PGO, hombre, lo digo como desconocido, hombre, personas que no están metidas en este tema, y yo soy uno de ellos, lo que permite es, como decía Jorge, unas reglas claras del juego que evite mucha burocracia, mucho retraso en el desarrollo de una localidad. Porque queda también perfectamente definido. Imagino que también otra muy puntuales sería lo que habría que tramitar con el encorro. Pero otro de los objetivos de un PGO es que, dependiendo del equipo de gobierno, porque cada cuatro años se supone que hay elecciones y hay un equipo de gobierno nuevo, para que esas líneas vayan ya marcadas y no sea una cuestión de que a los cuatro años. Hay un caso concreto. En la antigua Plaza de Toros. Es uno de los pilares fundamentales de un PGO, ¿no? Imagino. En la antigua Plaza de Toros, hace relativamente poco, se hizo una propuesta de hacer allí un centro comercial, un Burger King de eso, un restaurante. Pues bueno, el restaurante se tenía que hacer una modificación porque el suelo no tenía. Pasando todos los trámites se pueden hacer. Pero claro, si partimos con que ya en el 2003 esa parcela se veía afectada por el tema de inundaciones, por el tema del cauce del río, por el tema de incluso del tráfico de la zona y demás, pues meterte a hacer un edificio, lo que conlleva es que todas esas previsiones que tú habías hecho o que se tenían en mente, porque no se han plasmado todavía en nada, pues se venían abajo, porque una vez que esté un edificio hecho, a ver quién es el que tiene el dinero para pagarle la indemnización para ir debajo del edificio. Es decir, y el tener el PGO pues nos facilita pues que todo el mundo sepa que si por ahí tiene que modificarse el río, pues tú tienes que hacerlo con eso. Pero vaya a parecer que cuando hablamos de privado estamos hablando de intereses maquiavélicos. O sea, privado, yo te digo claramente, Ubrique necesita con urgencia un plan especial del casco histórico. ¿Por qué? Porque la realidad de ahora no tiene nada que ver con las de hace 20 años, las necesidades de ahora no tienen nada que ver con las de entonces. Hay viviendas que podrían tener a lo mejor un aumento de volumetría en la edificabilidad que facilitaría. No estamos hablando de que la gente se haga rascacielos, sino que una familia de 4 o 5 personas puedan vivir en 90 o 100 metros cuadrados. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, no es tan baladí el decir que es que hay muchas personas que están esperando que se modifique el PGO para acondicionar su modus vivendi, su sistema de vida actual, a las necesidades que hoy día le marcan. O sea, y como eso, hay muchas zonas de expansión. Es decir, las zonas de expansión no son tan simples. O sea, tú no puedes decidir. En el plan general hay una propuesta de feria, de recinto ferial. puede parecer una tontería, pero si tú no tienes nada definido y mañana a los propietarios de la avenida del Paseo del Prado les da por edificar, al que le toque gobernar a ver dónde se inventa la feria. Porque no vale con decir, la pongo ahí. No, la pongo ahí no. Usted tendrá que utilizar los mecanismos y los reglamentos, tendrá que solicitar a las administraciones correspondientes las autorizaciones. Eso no se hace de hoy para mañana. Es que no es una cuestión de meros intereses de alguien porque vaya a dar un pelotazo, que quede muy claro. Estamos hablando de lo que es el día a día y el desarrollo futuro de una población. No confundamos el plan especial del casco antiguo, que además el Partido Andalucista lleva toda la legislatura pidiéndolo, y no confundamos que no tiene nada que ver en absoluto con el plan general. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Son cuestiones distintas. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Porque no tiene nada que ver, porque se puede aprobar un plan especial para el casco antiguo sin tener que aprobar el plan general. Es que no tiene nada que ver, Jorge. Son así, hombre. No confunda, que no tiene nada que ver. De hecho, está en marcha el plan especial en estudio, que no tiene nada que ver, que va al margen del plan general. Así que no confunda a la opinión pública. El plan especial es un complemento del plan general. Bueno, está alucinante, porque claro, aquí lo que no puede venir uno es azortar lo que se le ocurra y que se quede tan pancho. Vamos a ver, Pepe, a ver si nos enteramos. Habéis tenido 8 años y estabais tan preocupados, ¿qué narices habéis hecho en 8 años con el casco antiguo? No. ¿Con el plan del casco antiguo? Sí, el plan. ¿Dónde está trabajado ese plan especial del casco antiguo? Y ahora de pronto es lo más importante del mundo, durante 8 años no fue importante. Sí, y luego sale la culpa al Partido Andalucista. No, se la voy a echar a los nivelungos. Claro, que no ha hecho nada, el Partido Andalucista no hizo nada. En los 8 años que estuvo no hizo nada. Ahí está, yo no voy a decir. Sí, yo sé lo que hizo. Que lo digan los ciudadanos. Yo sé lo que hizo, anular un plan general por intereses cuasi personales, no hacer absolutamente nada, meterlo en un cajón, perder un montón de dinero, y después, ahora, después de poner a un alcalde y al poco tiempo calificarlo de inútil, decir que estos son intereses políticos. O sea, eso es lo que ha hecho el Partido Andalucista en el tema urbanístico durante estos 12 años. Pepe, no sé si quiere... No, yo le voy a rectificar porque lo de inútil lo ha dicho él. Yo he dicho inútil político. Ah, bueno. Que lo sepa. Inútil político, como político. Y lo repito, y lo siento por el amigo Javier, que está aquí a mi lado, pero es que es así. Pero no, que no diga que yo he dicho que es un inútil. Tontería, Pepe, yo. No, esto de agarrarte... Hombre, quiero entrar... Este está diciendo cosas que yo no he puesto... Estamos hablando de Manolo Toro. Yo creo, ya te lo he escuchado una vez, dos veces y tres veces, pero ya la tercera digo, tengo que saltar, porque ese mismo Manolo Toro, que ahora es alcalde de Ubrique por el Partido Popular, lo presentaste ustedes de número 2 por el Partido Andalucista. Tan inútil político no sería, ¿no? Pues sí. De número 2. Claro que sí. Es que a ustedes lo único que ha cambiado es que ha cambiado de... No, es que lo ha demostrado después. Sigue siendo el mismo que ahora. Por eso no lo queríamos presentar como candidato. Queríais presentar, ¿no? Ustedes la habéis presentado dos veces consecutivas. No una, porque dice uno, hombre, una me la pueden haber colado. Pero dos ya es tropezar en la misma piedra dos veces. Aunque el hombre dice que es el único animal que tropieza dos veces la misma piedra. Y hasta cuatro. Pero lo que no se puede es, porque, y como han dicho, no puedes apoyarlo y darle la investiduría a decir ahora que es un inútil. Es que no lo hubierais apoyado. Y después, bueno, lo que es el plan general, pues como aquí se ha dicho, aquí se... un plan que es para el desarrollo de Ubrique en todos los aspectos, donde nos creemos unas normas ya establecidas para todos, porque antes ha puesto el ejemplo Manolo, también podemos poner el ejemplo del mercado de abasto, que también el nuevo mercado de abasto también tuvo que hacer una modificación puntual de las normas, porque ahí se contemplaban 4 plantas y se elevó una más. Y es que está bastante encorsetado. Y después, en lo que es el desarrollo de Ubrique ya no tiene sitio donde expandirse. Ya está agotado el PP1, está agotado el PP2. Es que necesita espacio para edificaciones, sí, ya sean de uso industrial, hotelero o de cualquier índole. Y en lo que se refiere a particulares, por desgracia, el ayuntamiento de Ubrique no es un ayuntamiento que tenga mucho terreno público. Tiene escasito. Y normalmente, cuando se desarrolla un plan general, como ha dicho bien Manolo, a unos se beneficiarán, otros se perjudicarán. Ojalá fuera todo el terreno del ayuntamiento, como hay otros ayuntamientos que tienen cantidad de terreno, pero como no es así, pues tú no puedes legislar independientemente de a quién vayas a beneficiar o a quién vayas a perjudicar, sino que ahí lo que prevalece y lo que debe primar es el interés general sobre el particular. Pepe. En la presentación del avance del PGO, en la intervención de la concejal de urbanismo, lo mejor que vendió fue las 2.000 viviendas que va a suponer el nuevo plan general. 2.000 viviendas para Ubrique. Y yo digo, ¿dónde está la demanda? ¿Dónde está la demanda para 2.000 viviendas? Eso es lo único que vendió. Que si la variante, que si los otros, cosas que son, que no tienen nada que ver, como he dicho anteriormente, pero no tiene nada que ver con el plan general. Lo que pasa que el plan general es que muchas Manolo, veces... perdona, no, que y, no he terminado. Ah, perdona. Que aquí vino en el 2007 el señor Sabe en plena campaña y dijo en el Hotel Ocurre, con testigo, con testigo que tengo, lo dijo, si votáis al PSOE, en 3 meses tenéis la variante esa. No había plan general. Ah, no, Dios sabe, eso lo dijo Chávez, y tengo testigos, y los puedo traer aquí. Pues tráelo. Hombre, claro que los bueno, puedo pues, traer. Bueno, pues un oyente ha preguntado, prácticamente lo hemos contestado a esta pregunta, pero vamos, si queréis reincidir un poco en ella, un oyente quiere saber si después de que el Pleno haya rechazado el avance, si ahora hay que empezar de nuevo o si se puede volver a llevar en otro Pleno después de las elecciones. Si el equipo de gobierno que entre lo ve conveniente, puede llevar a sesión plenaria nuevamente este documento. Evidentemente. Se puede llevar, sin problema. Es más, se podía haber llevado incluso antes de abrirse a exposición pública, como se ha hecho, y a posteriori que se hiciera la exposición pública y se vio la oportunidad o la intención de hacerlo primero a exposición pública, modificarle lo que se le tuviera que modificar y después llevarlo. Bueno, y una pregunta, ¿cuánto cuesta la redacción de un PGO? Muchísimo dinero. Una pasta ganza. Y aquí ya llevamos R con R. Aquí hemos hecho tres ya. La última vez me parece que eran 200.000 para pegarle un empujón y en función de que eran los mismos redactores y muchos de ese trabajo ya estaba eso. 200.000 euros quiero recordar que se aprobó en los últimos... Eso también es algo que le hemos pedido sistemáticamente cuando gobernaba el Partido Andalucista y nunca nos dieron los números claros. No terminaban de decirnos los números claros. A lo mejor después de las elecciones podemos enterarnos de verdad cuánto se ha gastado durante todo este tiempo en los diferentes intentos de plan general. Voy a contestar por lo que estábamos hablando antes. Será el Partido Popular, porque el Partido Andalucista no creo yo que... Había un presupuesto y estaba incluido en el presupuesto. Y las cuentas están ahí. O sea, que no tienen más que ver la liquidación del presupuesto. O es que vas a poner en duda también la liquidación del presupuesto. Yo creo que eso es ya, vamos, por echarle mierda, aunque sea una palabra fea, al Partido Andalucista, porque aquí parece que todo lo ha hecho mal el Partido Andalucista, que ha sido el único partido que ha hecho algo por Ubrique, porque 20 años gobernando, el PSOE, y bueno... Sí, sí. Que me digan a mí que hizo el PSOE. Estuviste cuatro años. No sigue por... Una cancha de baloncesto. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que tu mente da para mucho. No. Durante 20 años, durante 4 años de vuestra primera legislatura, estuviste mintiendo con una auditoría. Os recuerdo, perdona, que hoy es el último cafelito y ahora explicaremos por qué. Lo digo para que no dejéis mucha... No, sí, lo que digo es que cuando se habla... Suciedad aquí... Ahora que parece que está jugando papel de víctima, no lo había visto yo nunca a Pepe jugar hace víctima, pero está jugando ahora. Hombre, puestos a mentir, te digo, durante... Yo me acuerdo cuando se anunció a bombo y platillo, hemos hecho una auditoría del ayuntamiento, tenemos papeles y vamos... Durante 4 años nos tiramos preguntándole y pidiéndole que publicaran esa auditoría para ver dónde nos habíamos pasado y resulta que era una estrategia política. Sí, 2.000 y pico millones de pesetas de deuda salieron de esa sí, Pepe, y todo. Sí, Pepe, sí, el decir barbaridades no cuesta dinero, que ese es el problema. Aquí se pueden decir todas las tonterías que se quieran, que como no cuestan dinero, pues no... No, hombre, ya... Volviendo otra vez al tema del PGO, que posiblemente es lo que nos interesa a mucha gente, decir que el PGO no va a hacer ni 10.000 viviendas, ni va a hacer una variante, ni va a hacer un hospital, ni va a hacer... El PGO solamente nos marca las reglas de juego. y en las reglas de juego obviamente tendrá que haber pues espacio para que puedan hacerse viviendas, habrá que haber espacio para que se amplíe la zona industrial, habrá que haber un espacio o una delimitación para que por allí vaya una variante. Eso es lo que nos va a dar. El PEGO no va a traer dinero para esas obras, ni el ayuntamiento va a hacer esas obras, pero sí tenemos que marcarnos pues eso, lo que se está diciendo, la regla del juego sobre el urbanismo. Faltan 4 días para que dé comienzo la campaña electoral de las municipales de este mes de mayo. ¿Cómo creéis que se va a presentar esta campaña? Por cierto, el Partido Andalucista presenta este viernes, a partir de las 9 creo, su lista al completo. Ya la ha hecho pública, pero sí. En un acto va a dar a conocer la candidatura al completo, ¿no, Pepe? Correcto, el viernes a las 9 en el restaurante Laurel Tapa. Uh-huh. Y están todos invitados. Nos queda por conocer si el partido de Izquierda Unida va a hacer un acto público de presentación. Haremos un acto público, pero igual que la semana pasada, sigo sin tener exactamente cerrado el sitio ni la fecha. Uh-huh. La pregunta que os hacía, ¿cómo prevéis que se va a desarrollar estos próximos 20 días de campaña electoral? Pues como estamos viendo aquí calentito, ¿no? Lo cierto es que la pre-campaña, quitando el café listo, pero la pre-campaña está, por parte de los grupos políticos, está siendo muy tranquila, ¿no? No, sí, es que no. Ahora va muy tranquila, pero... Te las has agregado 5 días más, ¿eh? Son 15. 15, disculpa. No, yo con que... No tenéis fuerza para todo. Después cada uno contará lo que entienda que tenga que contar, ¿no? Yo lo que le pido a mi organización, que a quien se lo puedo pedir, es que se dedique a explicar exactamente cuál es la realidad que nosotros vemos de este pueblo y qué es lo que entendemos que hace falta para cambiar y dinamizar esta población. Creemos que hemos hecho un análisis adecuado de la realidad de este pueblo, creemos que las maneras tienen que cambiar fundamentalmente, y nuestra base, que ya Isabel Gómez la está poniendo en práctica desde el primer día y el resto de los componentes de la lista, es la colaboración mutua, la participación, el entender claramente que no se puede dar un paso en los momentos en los que nos encontramos a espaldas de la ciudadanía, y en torno a eso hay que buscar las soluciones. Yo creo que no hay varitas mágicas, hay que poner los pies en el suelo, y el que quiera disparar al espacio, que dispare. O sea, eso es... Bueno, yo a mí me gustaría, como ciudadano... Programa. Bueno, ya lo dije hace tiempo, en fin, pues lógicamente, y yo creo que a todos, ¿no? Programa, no, clarito, ya antes está. De abrir los micrófonos, ya Antonio ha pedido programas aquí. Sí, estaba aquí Pepe y Javier, digo, oye, ¿tenéis ya programa? ¿Tenéis? No solamente va a quedar de decirnos cosas concretas, lo que podía hacer vosotros y lo que depende de otras personas. Y si estamos en ello, bueno, vale, pues no sé los demás. Yo lo que voy a pedir es que en la campaña electoral me gustaría informarme de que los que han gobernado, ahora o antes, que expliquen qué es lo que hicieron, qué es lo que hicieron, porque aquí unos a otros de rebate, tú no hiciste nada, el otro hiciste mucho, y desde la oposición igual, los que no han gobernado porque están en la oposición, los de la oposición también trabajan, y mucho, proponiendo ideas, proponiendo, discutiendo o negando su apoyo. Y me gustaría saber a qué se comprometen. Es decir, ¿a qué se compromete a título particular si gobiernan o si están en la oposición? ¿Y a qué se comprometen? Pedía a las administraciones, en trabajar con las administraciones. Y no me gustaría el juego sucio, es decir, buscar las triquiñuelas para que unos a otros se ataque al juego sucio, criticar lo que sea, pero sin ofender. Y desde luego yo creo que una vez gane quien gane, alguien va a ganar, por supuesto, gane quien gane, y lo ideal sería que todos le apoyaran. Unos desde la oposición, otros en el equipo de gobierno, y los ciudadanos igual. Y después a los 4 años pedirle cuentas. Yo hice esto apoyándote o lo que sea. Desde luego, y como yo no voy a intervenir más porque ya estamos fuera de tiempo, que sepa que gane el que gane, como ciudadano, yo creo que todo ciudadano de Reguán tiene mi apoyo en lo que yo pueda ayudar. Pepe, la campaña como... Antonio ha dicho una cosa muy importante, muy importante, que desde la oposición también se trabaja. Y yo echo de menos que desde la oposición alguien podía haber echado un cablecito para que ya... se fuera eso la variante. Y no voy a mentar a nadie, pero yo creo que se podía. Y que vengan ahora a decirnos que ellos van a hacer la variante, ya hace 10 o 12 años que la podían haber hecho, desde la oposición. Yo creo que ha llegado el momento de sumar y no restar, que creo que tenemos que proponer todos los partidos, en las distintas etapas de la historia de Ubrique han hecho cosas buenas y cosas malas, y sería de necio no reconocerlo eso, porque todos han contribuido en la medida de sus posibilidades al desarrollo de Ubrique. Que ha habido cosas que no nos han gustado, pues claro que sí. Que nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, pues claro que sí. Igual que ellos están en la disposición de haberle gustado las cosas que han hecho el Partido Andalucista o el Partido Popular, porque no nos olvidemos que aquí, para todo lo bueno, solamente ha gobernado el Partido Andalucista, pero para lo malo siempre es el Partido Popular el ogro de todo esto. Y que les recuerdo que en dos legislaturas seguía, si no se llega a hacer por el apoyo del Partido Popular, el Partido Andalucista no hubiera gobernado, y en algo habremos contribuido, tanto para bien como para mal. Y decir también que creo que ya la gente está un poco harta de que entremos en las descalificaciones personales, en las descalificaciones por ponerle la coletilla política, que en definitiva viene a hacer lo mismo, llamarle tonto político que llamarle tonto. Vamos a dejarnos de eso, vamos a apostar en positivo, vamos a proponer proyectos, vamos a hacer que la gente crea en la política y que la política no siga estando tan denostada. Y gran culpa de ello la tenemos los políticos, que envilecemos la política. Vamos a dejarnos de eso, vamos a sumar, y el espíritu de una fiesta democrática como son unas elecciones, que todo el mundo vaya a votar, que todo el mundo vaya a participar independientemente del partido que vote, y ya está. Y el que gane, y el que pierda, pues a su labor de fiscalización en la oposición, y punto. Hombre, yo no sé cómo van a ir la campaña electoral, ni tampoco sé cómo van a ir los resultados. Puedes prever más o menos a tener. Claro, pues, yo lo que sí puedo controlar, no lo que diga. No voy a preguntar que hagáis ningún pronóstico, no, porque sería poneros en un aprieto, pero que lo dejo ahí sobre la mesa. Que digo que yo no puedo estar en lo que van a hacer el resto, pero sí puedo estar en lo que voy a hacer yo o lo que va a hacer mi formación política. Y lo que va a hacer es proponer a los ubriqueños propuestas en el que entendemos nosotros que es la forma como se debe de actuar, gobernar y solucionar los problemas que tiene esta localidad, que tiene Ubrique, porque hay muchos problemas. Y muchas veces, pues no se sabe por qué, pero lo cierto y lo cierto es que no se afrontan esos problemas. Se actúa sobre otras cosas que entendemos nosotros son más superfluas y sobre lo importante, pues nunca se actúa. Nosotros vamos a hacer esa propuesta a los ubriqueños y vamos a intentar, en la medida que podamos, dejarnos de enfrentamientos personales nunca, porque nunca lo hemos hecho. A pesar de lo que puedan decir algunos, nosotros solamente podemos entrar en la confrontación, que no pelea ni nada de eso, sino confrontación de ideas y de actuaciones que hayan podido tener algún equipo de gobierno o algún miembro de la oposición, y porque no nos gusta y porque entendemos que es mal y porque nos vemos en la obligación de denunciarlo públicamente, puesto que para eso estamos actualmente en la oposición. Y en la medida pues que seamos capaces, pues intentaremos transmitir ese mensaje a los ubriqueños para que nos apoyen. Uh-huh. Y nada más. Dice Luis Ríos por teléfono, pide a los representantes políticos que bajen a hablar con los vecinos de Coto Mulera y definitivamente pongan sobre la mesa cómo piensan solucionar los problemas de esta barriada. Los diferentes grupos políticos acostumbran a tener reuniones con colectivos, con barriadas, etcétera, de cara a las elecciones, ¿no? No sé si habéis tenido algún contacto con los vecinos de Coto Mulera, según dice Luis Río. Bueno, pues no. No lo ha tocado todavía. Yo te digo, el PSOE, por la cuenta que nos trae, desde hace ya casi 3 semanas, 4 semanas, hay un programa de reuniones, tanto con colectivos sociales, culturales, deportivos, como asociaciones de vecinos, y la intención de Isabel Gómez es sentarse con todo el mundo. Otra cosa es si tenemos soluciones para todo lo que plantee todo el mundo. La intención de Isabel Gómez es sentarse con todo el mundo, escuchar las propuestas de todo el mundo y elaborar un plan de actuación lo más acorde a la realidad que tenemos hoy día. Es decir, si lo que se le está pretendiendo pedir es que suplantemos a otras administraciones, no lo vamos a hacer. Desde aquí, desde este momento, ya lo digo. O sea, para que se quede Pepe tranquilo, no vamos a hacer la variante si el PSOE gobierna en Ubrique. La hará a quien le compete cuando sus disponibilidades sean las adecuadas. Eso no quita que vayamos a estar insistiendo desde el minuto uno para que se cumpla con ese compromiso. Pepe. Sí, lógicamente, nosotros ahora nos estamos reuniendo con diversos colectivos, con todo, bueno, de todo tipo, ¿no? Excepto las asociaciones de vecinos, que mañana creo que se terminan ya las reuniones con los colectivos deportivos. Mañana o pasado no lo tengo muy seguro porque quedaba uno o dos que contactar eso. Y después, a continuación, pues se van a mantener las reuniones con las asociaciones de vecinos. Sí, como es norma habitual en estos procesos electorales, que son las municipales, que en la que son las elecciones más directas al ciudadano, donde el ciudadano se puede implicar más con su gobernante, pues es normal que haya contacto con distintas asociaciones. El Partido Popular ya ha tenido varias reuniones con colectivos sociales de aquí de Ubrique. Esta semana está programada casi toda la semana también con colectivos de la localidad, y en definitiva pues cada uno irá proponiendo los males o las deficiencias de su barriada o de sus calles para que se le den soluciones. Como todos sabemos, no se puede engañar a nadie, nadie tiene varita mágica, ni nadie tiene una máquina de hacer dinero, y el ayuntamiento menos, que ojalá, que yo creo que a todo gobernante le gustaría decir sí, sí, sí a todo, pero por desgracia hay que buscar las prioridades, y en eso estoy de acuerdo con Manolo, que hay que priorizar unas cuestiones sobre otras y darle solución a los problemas que lleven ya bastante quitados, y en definitiva escuchar a los ciudadanos, que son los que están más a pie de calle y son los que conocen los verdaderos problemas de su barriada. Bueno, de la izquierda me imagino que también estáis teniendo contactos, ¿no? Hombre, y por supuesto que también, si ellos quieren, pues lo tendremos con ellos, obviamente. ¿También atenderéis a...? Durante esta última legislatura pues han tenido bastantes reuniones con... Ahí el ayuntamiento puede hacer, en la medida de que puede instar a otras administraciones a que actúen para solucionar los problemas que tiene, tanto los de esta asociación como el resto de vecinos del río, que también se ven afectados y que tarde o temprano pues se le tendrá que buscar una solución a ellos. No buscarle, sino hacerse la solución. Como ya comentábamos al inicio de esta tertulia, hoy es nuestro último cafelito. El Consejo de Administración de Radio Ubrique ha decidido, bueno, pues paralizar las tertulias, el cafelito, durante la campaña electoral, con lo cual el lunes ya estamos en campaña y no tendremos tertulia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada. El primer debate, por cierto, de candidato. Y no sé si queréis hacer alguna mención a este acontecimiento, porque es algo importante para todos los ubriqueños, el primer enfrentamiento, la primera vez que se reúnen los candidatos en campaña electoral. Será el primer día de campaña, el próximo viernes, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, aquí en los micrófonos de la radio en directo. Imagino que ya tenéis fijadas o marcadas cuáles van a ser las líneas de actuación en este debate por parte de los candidatos, ¿no? Hombre, en el debate viene marcado pues por una propuesta que se aprueba por el Consejo de Administración y tiene marcada muy estructuradamente incluso las intervenciones, cómo se van a producir y demás. Hombre, yo espero por el interés general de los ubriqueños que lo escuchen, para que escuchen las diferentes propuestas que se van a hacer allí. Y de los candidatos y candidatas, pues para que den una primera pincelada de lo que pueden ofrecer o de lo que están ofreciendo ya a los ubriqueños. Bueno, a mí me resulta curiosa esta campaña porque es una obviedad lo que voy a decir, porque todo el mundo lo sabe, pero es la primera vez que hay más candidatas que candidatos. Entonces, el escuchar tres voces femeninas sobre dos masculinas en la radio en una tertulia va a sonar como algo novedoso, ¿no? Y de hecho lo va a ser así, va a ser algo novedoso en cuanto a ese aspecto. Hombre, yo lo que sí veo muchas veces es que este tipo de debates, para que se puedan tocar tantísimos temas, se convierten en elementos muy encorsetados, ¿no? Y todo depende de la voluntad de los participantes en que esto sea algo ameno para el ciudadano, a no que cuando uno lleve ya 20 minutos diga vaya peñazo lo que me están soltando esta gente, ¿no? Yo estoy convencido que en líneas generales, independientemente de las diferencias que tenemos unos y otros en la manera de entender muchas de las situaciones que afectan a los ubriqueños, no dudo que se quieran plantear las mejores soluciones, y lo que yo sí quiero, de verdad, o sí pido, es que se hagan de una manera honesta y clara, y que después el ciudadano elija libremente. Si es que nos tenemos que creer el sistema. Si no nos creemos el sistema, mal asunto. Pepe, ¿el próximo debate cómo lo afronta tu candidato? Sí, pues evidentemente es algo que ya está estructurado, ¿no? Viene estructurado por la el Consejo de Administración. Por el Consejo de Administración de Radio Ubrique, ¿no? Y ahí están los temas a tratar, ¿no? O sea que me supongo que el personal vendrá suficientemente preparado, ¿no? Para poner sobre la mesa, pues, sobre el tapete, pues, las cuestiones y las posibles soluciones que cada uno o cada partido en este caso vea factible, ¿no? Javier, pues sí, ya han dicho mis compañeros casi todo, que estamos estructurados, etcétera. Solamente agradecer a Radio Ubrique que dé la oportunidad a los candidatos a que puedan hacer esa exposición, como siempre viene haciendo históricamente, y que cada uno proponga lo mejor que pueda proponer, valga la redundancia, al pueblo de Ubrique, aportando ideas, aportando cuestiones de futuro, aportando unidad, porque es necesario, porque Ubrique necesita de la unidad de todos. No podemos ir pegando palos de ciego y acusándonos constantemente. Tenemos que remar todos en la misma dirección. Y en definitiva, que pues recuerden que el lunes o en las elecciones que gane el que tenga que ganar y el que el pueblo decida. Ya recuerden, está. Este viernes, primer debate de candidatos en directo, desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Podrán escuchar las propuestas de cada una de las candidaturas a las próximas elecciones municipales de mayo de 2015. Gracias, Manolo, Jorge, Antonio, Pepe y Javier, por habernos acompañado. Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y se quedan ahora con la información local que nos ofrece Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.